me ves. No, no, no. Si la ves, dile que ya no espero tu llamada, que ya no me despierto en plena madrugada. Dile que ya estoy curado, que lo nuestro ha terminado. Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor. Y pienso que tal vez me muero porque ya no está, que va. Dile que al final de todo te lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien mejor dile que ya no vendré. No me ves.